Bueno, me presento, soy Fabio Jerez de Barrio Los Pumitas. Pertenezco a la organización de la PODE, digamos, la asamblea de acá de Rosario. Y nada, represento un poco lo que es el control popular, digamos, el dispositivo, lo que hace es cuidarnos entre nosotros, sería lo ideal. Cuidarnos de las fuerzas de seguridad que en teoría no tendrían que cuidar a nosotros. Y nada, estamos acá por haciendo el aguante a todos los familiares, víctimas de gatillo fácil, de todos los pibes que ya no están. Y nada, más que eso, venimos toda la gente de Los Pumitas, así que el dispositivo ya viene armándose casi un año bien fuerte en el barrio. Y nada, está funcionando muy bien. O sea, un dispositivo pacífico, no, tampoco nos vamos a ir a pelear con la gorra, porque sabemos que tenemos toda la de perder, pero nada, la onda de organizarse y cuidarnos entre nosotros.